Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que se organiza, que se moviliza, que construye alternativas a este modelo de desarrollo neoliberal, capitalista, patriarcal. Y un saludo a toda la gente que le llegan a sus oídos el Aire Puro número 601, en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso, en el 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl. También estamos sonando en vivo y en directo para el litoral central en Radio Lafkenche en el 87.5, y también entendemos que aún sonamos en directo en la Radio Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile en el ciberespacio. Así que estamos en este programa 601 por la Radio Placeres de Valparaíso. Un saludo gigantesco a la Palomita, al Facu, a la Eve, que deben estar escuchando ahí en la casa. También un saludo gigantesco al colectivo Aire Puro, ahí a la Connie que está haciendo el aguante, a la Anita, al Checho, a la Mel, a la Lore, en fin, a todos los que han pasado también por el Aire Puro. Y también un saludo a los compañeros y compañeras, amigos y amigas de la Radio Placeres, los que les dan vida a este medio de comunicación de 30 años aquí en el puerto de Valparaíso, al Divach, que también ahí ha estado haciendo el aguante y siempre está haciendo el aguante para que salgan bien las cosas. Y para toda la gente que compone no solo la Radio Placeres como un colectivo comunicacional, sino que también para toda la gente que construye medios de comunicación alternativos y que se articulan de cierta manera en la red de medios de los pueblos, un saludo gigantesco a todos ustedes. Y nada, agradecer los esfuerzos comunicativos que se realizan para, de cierta manera, romper los monopolios comunicacionales que nos muestran casi como una puesta en escena, encapuchados en uno de los institutos públicos emblemáticos de Santiago, tirando molotov sin que las policías hagan absolutamente nada, sino que después hacen contra los 4.000 estudiantes, no sé, 3.500 estudiantes que hay ahí. Bueno, eso es harina de otro costal, pero da para un tremendo análisis de lo que hacen los gobiernos de derecha, especialmente con la educación pública. Hoy día, programa Aire Puro número 601, vamos a estar enfocados fundamentalmente a una efeméride que nos duele, que es el asesinato, el feminicidio empresarial de Macarena Valdés en el sur del territorio denominado Chile, como dice el Checho. Vamos a estar hablando, o vamos a tratar de hacer un contacto con Rubén Collío, la pareja de Macarena Valdés, el padre de los hijos y las hijas de Macarena Valdés, para un poco darnos a conocer en qué está la situación después de 3 años. El 22 de agosto se cumplen 3 años ya del asesinato de Macarena Valdés, y se viene una semana con agitación porque entendemos que este asesinato está marcado en el avance del desarrollo extractivista y cómo las transnacionales o las industrias nacionales hacen lo que estimen conveniente, incluido el asesinato, para poder desarrollar sus iniciativas extractivas o energéticas.

ecológico y social al mismo tiempo. Hemos visto que somos cada vez más seres humanos consumiendo cada vez más, con un paradigma de desarrollo que involucra la idea de consumir aún más y con tecnologías que tienen impactos cada vez mayores, lo que implica irremediablemente el aumento de la presión sobre los ya deteriorados ecosistemas. Hemos constatado una vez más que, tal como decía Gandhi, este planeta alcanza para satisfacer las necesidades de todos, pero no la avaricia de unos pocos. Hemos descrito brevemente los pasos de este suicidio anunciado en aras de convocar a nuestras inteligencias para imaginar las formas de construir un futuro mejor. Y para esto, sin lugar a dudas, hace falta un cambio paradigmático fundamental. Solo el cinismo silencia la devastación. Solo la estupidez nos condena. Radio Placeres, al servicio del hogar. Escucha Aire Puro todos los sábados de 12 a 14 horas. En Radio Placeres, 87.7. Y la repetición los martes a las 10 a.m. Lo ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Volvemos en este Aire Puro número 601, en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso, y ahora compartiendo algunas noticias que dan cuenta de la implementación de este tipo de administrar los territorios. Esto es una declaración pública nacional e internacional. Ay, espérenme, ya sé lo que voy a hacer. Voy a... para después... Ahora sí, ya. Declaración pública nacional e internacional. Comunidades rechazan la expansión de Anglo American en Chile. Organizaciones de las cuencas de los ríos Mapocho, Maipo y de los territorios Colina, Juncal, Lo Barnechea y Aconcagua se articulan para la defensa del agua y la vida. Ante el ingreso al sistema de evaluación ambiental del proyecto de expansión de la minera Los Bronces de Anglo American, las organizaciones abajo firmantes declaramos: 1. La crisis climática y la escasez hídrica que afecta al mundo y que sufre nuestro país nos exige revisar nuestro modelo de desarrollo. No podemos seguir haciendo lo mismo porque están comprometiendo gravemente nuestra subsistencia y la de las futuras generaciones. No debemos seguir extrayendo materias primas rompiendo los equilibrios ecosistémicos a costa del medio ambiente, el tejido social y las identidades locales. No al extractivismo. 2. Ante la intención de Anglo American de ampliar las faenas en la zona cordillerana que abastece de agua a la región metropolitana, manifestamos nuestro más absoluto rechazo, incluyendo su funcionamiento actual. La destrucción de glaciares, la devastación de la flora y fauna, la contaminación, la sequía, la corrupción y la pérdida de prácticas ancestrales nos muestra que no existe minería virtuosa ni sustentable. Solo existe ceguera y ambición cortoplacista. No creemos en las promesas de Anglo American porque muchas veces nos han engañado. Los tranques que se comprometieron a vaciar siguen siendo una amenaza para gran parte de Santiago. Pozos y ríos se secan mientras ellos niegan responsabilidades, destruyen glaciares y ocultan información mientras conversan con las comunidades solo para dividirnos e intentar comprar nuestro silencio. Nos engañan cuando dicen que somos un país minero. Solo el 3% del presupuesto nacional lo aporta el cobre. Si realmente lo fuéramos, sabríamos cuándo y cuánto extraer minerales, qué hacer con lo obtenido y sus desechos. Tendríamos tecnología diseñada para minimizar impactos y optimizar los minerales. Pero no, nuestra minería enriquece a otros y es a costa del país y sus personas. China tiene la mayor reserva de glaciosistemas de Sudamérica. Tal vez es tiempo de empezar a llamarnos un país de glaciares. 5. Este intento de expansión de la mina Los Bronces afecta el presente y el futuro de todos y todas. Por eso, nos remece como comunidades porque habíamos caído en el individualismo, la inercia de cotidianos desconectados de la naturaleza y de municipios absolutamente entregados a las dádivas mineras. Por eso, estamos despertando y vamos a defender con creatividad, con pasión y con inteligencia lo que nos queda para recuperarlo y poder legarlo a las nuevas generaciones. 6. Ponemos nuestra voluntad para desarrollar acciones valientes, sabias y colectivas. Hoy las personas que integramos estos colectivos nos comprometemos a defender a las montañas, los glaciosistemas y sus crióferas, a la flora y fauna y a toda la vida que sería aún más si el proyecto Los Bronces se expande. Nos declaramos en alerta y sumamos fuerzas, porque ahora es cuando la tierra más nos necesita. Firman el Centro Ecológico Churque de Lo Barnechea, la Corporación Defensa del Río Mapocho, la Junta de Vecinos Las Varas de Farellones, la Corporación de Vecinos Los Refugios, la Asociación Escuela de Montaña Camino de Farellones, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA, el Movimiento por el Agua y los Territorios, la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación, la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares y la Corporación de Defensa Camino de Farellones. Si ustedes quieren comunicarse con alguna de estas organizaciones, les entrego este contacto de mail, centroecológicochurque@gmail.com. Y ahí ustedes pueden ponerse en contacto y conocer un poco más de esta lucha que se está dando contra una minera transnacional como lo es Anglo American. Confirmado, completamente confirmado. A la 1:30 vamos a tener el contacto telefónico con Rubén Collido a propósito del tercer aniversario del feminicidio empresarial de su compañera Macarena Valdés. Ahora estamos en el tema de las noticias. Acabamos de leer lo de Anglo American y cómo las comunidades se articulan para defender el territorio. Y ahora, a propósito de agosto, se viene otra efeméride más, que se cumple un año de las intoxicaciones masivas en Quintero y Puchuncaví, a propósito del parque industrial y la zona de sacrificio que hay en ese territorio. A propósito de eso, en la semana salió esta noticia, que usted la puede encontrar en terram.cl. Trabajador de Codelco denuncia grave filtración en planta de ácidos de Quintero. Y esto como para mostrar también que no solo son las macabras transnacionales extranjeras, canadienses especialmente, norteamericanas, chinas o japonesas, sino que también la industria estatal, el sueldo de Chile es uno de los contaminantes y uno de los devastadores ambientales también más importantes. Codelco Ventanas sería el responsable mayoritario de la emergencia ambiental del pasado 29 de julio en Quintero, y un trabajador denuncia fugas de dióxido de azufre desde la planta de ácidos. En este caso, la información que está entregada en otro portal da cuenta de cómo esta industria estatal, como decía la declaración que leímos de Anglo American, si fuéramos un país minero, efectivamente se invertiría muchísima tecnología en esto para que nuestras externalidades no sean las negativas que son, pensando también en que nos interesa el resguardo y el cuidado de los ecosistemas, de la salud de la población e incluso de los trabajadores. Entonces, en este caso, claramente tenemos un ejemplo de cómo la responsabilidad o una de las responsabilidades más importantes recae en Codelco. Y a propósito de esto y de otras noticias más, en el Parlamento y también en Terram, Grupo Transversal de Diputados pide que Piñera declare emergencia climática y ecológica en Chile. La iniciativa busca, entre otras cosas, que se regule a través de una ley el proceso para llegar a carbono neutralidad. El presidente de la Cámara, Iván Flores, envió un proyecto de resolución que solicita que el mandatario Sebastián Piñera declare emergencia climática y ecológica en el territorio chileno. La acción busca que además se regule este tema del carbono, de la neutralidad, y está a poco más de 3 meses que comience la famosa COP25, que es la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Le estamos pidiendo a Piñera que declare una situación de emergencia climática y ecológica en el país para facilitar la discusión de los recursos, para preparar a la comunidad, para preparar a la institucionalidad y para discutir de cómo vamos a actuar ante algo que ya es evidente y que puede tener efectos irreversibles. Esos efectos irreversibles, se dice que tenemos como 10, 11 años para generar esas iniciativas, y una de los temas importantes que declara la burocracia y la institucionalidad, que para poder educar a la ciudadanía, para poder tener los recursos, antes nos tenemos que declarar en emergencia climática y ecológica en Chile, para recién ahí poder generar ese tipo de acciones. Esa emergencia ya la están declarando las comunidades y los territorios hace muchísimo tiempo. Se toman acciones al respecto, como las recuperaciones de tierras en el sur del país, pero ante eso se militariza, ante eso se, comillas, suicidan los dirigentes sociales y ambientales, y ante eso finalmente el poder político termina arrodillándose ante el poder económico. Así que esos son parte de las distintas noticias que podíamos escuchar que están sucediendo en nuestro territorio a propósito de este tema del desarrollo económico neoliberal, extractivista y capitalista. Vamos con una música y volvemos con otro contacto telefónico, pero esta vez para invitarle a otro tipo de acciones, a diagnosticar alguna actividad o alguna iniciativa económica que daña la naturaleza, sino que a fortalecer y a visibilizar los esfuerzos colectivos que recuperan también distintos territorios. Vamos con la música, y esta música es Nazi Onal Socialismo. Esto es Chico Jack y Guerrillero Oculto, a propósito del avance del fascismo, no solo en Chile, sino que en el mundo. Bolsonaro, uno de sus representantes, con Donald Trump más claro, y dos de los que están colocando especial ahínco en la destrucción de la naturaleza. Trump con el tema del carbón y del petróleo, fomentando ese tipo de industrias junto con la industria armamentística, y Bolsonaro, la mayoría ya sabe, haciendo mierda al Amazonas,

al parecer, no sé, debe llevar menos de un año, ya van 98 dirigentes indígenas asesinados, en un número que no le llama la atención a los medios de comunicación masivos, quienes apuntan sus cámaras y su atención casi con exclusividad a Venezuela. Entonces, no, pues se está pasando por alto completamente un silencioso genocidio que está ocurriendo en Colombia. La ONU ha registrado el asesinato de 36 miembros del pueblo Nasa, que representa el 95% de los habitantes del norte del Cauca. El pueblo Nasa representa el 95% de los habitantes del Cauca. Han habido también 53 amenazas de muerte y 8 atentados. La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, denunció el crecimiento de las situaciones violentas contra líderes indígenas durante el periodo del gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque. De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, en lo que va del 2019, solo en la zona del Cauca se han registrado 9 asesinatos más a líderes indígenas en comparación con agosto del 2018. La organización gubernamental tiene información del asesinato de 36 miembros del pueblo Nasa, que representa, como les decíamos, el 95% de los habitantes del norte del Cauca. En un comunicado publicado en la cuenta oficial de Twitter del Consejo Regional Indígena del Cauca, se alertó sobre la circulación el sábado pasado de una nueva amenaza de muerte a un guardia indígena en esa zona. Los hechos más recientes han sido los asesinatos de 2 miembros de la Guardia Indígena en Caloto, quienes fueron interceptados por 4 hombres armados que dispararon contra 2 carros y una chiva de servicio público, donde además resultaron heridas otras 5 personas, entre ellas un menor de edad. Según las autoridades territoriales, el hecho ha incentivado el número de panfletos amenazantes a la Guardia Indígena por las disidencias de la FARC, en los que varios de sus integrantes son declarados como objetivo militar. El defensor del pueblo indígena, Carlos Alfonso Negret, precisó que a la Guardia Indígena merece respeto y dijo que lo que se vive en el Cauca es una tragedia humanitaria derivada del narcotráfico. Asimismo, el coordinador de derechos humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Mauricio Capaz, acusó al gobierno de Colombia de eludir sus responsabilidades y de excusar la falta de efectividad en sus acciones. Capaz señaló que las omisiones del ejército podrían catalogarse como una complicidad con los grupos armados ilegales, pues han sido muchas las ocasiones en las que ocurre un atentado o asesinan a alguien y ellos, estando cerca, no hacen completamente nada. Las comunidades del norte del Cauca han creado justamente la Guardia Indígena como una necesidad de resguardar a los pueblos sin hacer uso de las armas. Esta iniciativa está integrada por cerca de 1.800 hombres, mujeres y niños que se unieron de forma voluntaria y vocacional, pues no reciben remuneración en su trabajo. En otra noticia vinculada también con Latinoamérica, y es la esperanzadora, aunque también es esperanzador cómo se articulan las comunidades para defender sus territorios de narcos, paramilitares y militares. Y en la otra noticia, esto es en Brasil, también con una realidad bastante compleja con el fascismo de Bolsonaro gobernando, mujeres indígenas inician las manifestaciones contra Bolsonaro en Brasil. Las protestas giran en torno a la visibilización cultural y a la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Centenares de mujeres indígenas iniciaron el sábado pasado movilizaciones para visibilizar sus reclamos contra las políticas del presidente ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, al que consideran un riesgo para la supervivencia de los pueblos originarios. La marcha se desarrolla en varias regiones del país y se extenderá hasta el próximo martes, es decir, fue hasta el martes pasado. La jornada hace parte de una serie de actividades que tienen como objetivo visibilizar las diversas exigencias que tienen las comunidades indígenas y fortalecer también los liderazgos femeninos en la cultura originaria. Entre las distintas manifestaciones se encuentra obviamente la utilización de los atuendos tradicionales, las bebidas culturales y los rostros pintados. Las organizaciones buscan ser atendidas y escuchadas por miembros del primer escalón del Ejecutivo, a la vez también de buscar la solidaridad del pueblo brasilero. Las protestas se efectúan después de que Bolsonaro transfirió por decreto la responsabilidad de delimitar las tierras al Ministerio de Justicia, o sea, desde el Ministerio de Justicia hacia la cartera de Agricultura, donde activistas ambientales e indígenas han denunciado que dicho cambio fomenta el agronegocio y la explotación minera. Asimismo, según cifras del Instituto Nacional de Investigaciones Especiales, desde que se inició la presidencia del mandatario ultraderechista, en la zona de la Amazonía se han perdido 1.400 millas de vegetación. Otros ejemplos más con Duque, con Bolsonaro, de acciones similares como las que realiza Piñera acá en el país, como realiza Macri y como realizan la mayoría de los países del mundo. Ni siquiera se salva Evo Morales, a pesar de tener en la Constitución derechos de la naturaleza, donde también se apuesta a una suerte de neodesarrollismo, como se conoce, a propósito de explotar las, comillas, riquezas naturales, cierre comillas, o bienes comunes, como le dicen las comunidades, explotarlas y en base a eso, con una participación fuerte del Estado, generar de cierta manera el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, que son temas de todos modos innegables para la lectura del conflicto ahí en Bolivia, donde se ha mejorado las condiciones de vida de la comunidad en tema de salud, en tema de educación, en tema de vivienda, pero también a costo del desplazamiento de otras comunidades indígenas y también a costo de cierta manera, de la devastación de la naturaleza con la complicidad del Estado. Ahí el llamado es a apostar a otros paradigmas, como lo mencionaba la Violeta en esa cápsula Oikos que compartimos, y la mejor apuesta la hacen las comunidades, la hacen los territorios con experiencias locales, por ejemplo, de economía social y solidaria, de cooperativismo, en fin, de ayuda mutua. Vamos a ir ahora, después de estas noticias, a una música y a una pausa ecológica, comercial, no es comercial porque no busca comercializar nada, sino que concientizar, no sé cómo llamarle a esa pausa, o pausa consciente sobre la calanchoa como una plantita medicinal, sobre el incentivo al reciclaje de la basura orgánica que nos hace madre culebra, sobre la defensa de los árboles, sobre el control de los microbasurales. En fin, hay acciones que les tenemos que demandar, sí, a las grandes industrias, a los poderes que administran el Estado o los gobiernos locales, pero nosotros también y nosotras, desde nuestras acciones cotidianas y desde nuestras relaciones, ya podemos empezar a hacer algunas transformaciones, y de cierta manera eso es lo que van a escuchar después de la musiquilla. Y la musiquilla que vamos a compartir con ustedes se llama... Acá la tenía, se me acaba de perder. Ah, esto es Mauricio Redoles. La canción se llama Blues de Santiago. Y con eso nos vamos a esta pausa musical de esta revista socioambiental denominada Radial, denominada Aire Puro. Las Calanchoes.

en cualquier minuto ustedes están escuchando el tú. ¿Viste? Era verdad. Estamos en vivo y en directo en la Radio Placeres de Valparaíso, Aire Puro 601, y estamos con la Lore, que anda por el Valle de Limache haciendo de la suya. ¿Cómo está ahí, Lore? Estamos con problemas de señal. ¿Tú me escuchas? Sí, de hecho estás saliendo al aire con eso mismo. Estoy saliendo al aire, sí. Estas conexiones de radio que a veces se cortan un poco. ¿Cómo estás, René? Buen día. Bien, pues, buen día. Soleado día de invierno de agosto. ¿Cómo anda usted? Bien, bien. Aquí tratando de poner los pies en la tierra como buen agosto que debería ser. Excelente. Oiga, a propósito de eso, estábamos recién en una parte donde, entendiendo que las estructuras del sistema económico son los que más afectan este colapso ambiental, de todos modos uno puede hacer distintas acciones para ir, de cierta manera, haciéndole un cariñito al planeta, así como reciclar, como no generar microbasurales, como hacer abono orgánico con la basura que uno genera al cocinar, como defender los árboles. Pero uno de los más importantes, considero de manera personal, es como plantar alimentos y hacer huertos, tanto medicinales como para alimentos. Y queríamos compartir en este Aire Puro 601 algunos tips, como se le conoce, o algunas ideas que debiéramos considerar para empezar a trabajar en lo que es, o para seguir trabajando en lo que es nuestro huerto. Sí, pues es súper importante lo que dice René, absolutamente cierto. Hoy día leía, por ejemplo, que además las plantas de hojas verdes, como vendrían siendo las hortalizas o las hierbitas que tomamos, son las que tienen una capacidad de captar rápidamente dióxido de carbono del ambiente. Entonces, no solo la autonomía de plantar, sino que también la conexión con la tierra ayuda, finalmente repercute en todo lo que hacemos. En esta fecha, que ya es agosto, que está como raro el clima, que pareciera un septiembre porque ya está como todo bastante florecido, algunos árboles empezaron a florecer sin haber perdido las hojas, ya empieza a haber una temperatura para que germinen ciertas cosas. Entonces podemos, por ejemplo, lo primero que yo haría sería como diagnosticar nuestro suelo, nuestro jardín, porque también hay cositas que van a aparecer, plantitas pequeñas, que son profundamente medicinales, por ejemplo, como la ortiga. Entonces, dejarla, la ortiga crece harto, por ejemplo, en las veredas, porque hay caca de perro, le gusta harto el nitrógeno, por ejemplo. Entonces, crece donde habían desechos de feca o de material orgánico que se compostó rápidamente. Y bueno, obviamente si la vas a ocupar para medicina, que no sea la que creció donde está la caquita del perro. Pero las que crecieron en tu casa, por ejemplo, las puedes dejar hasta que semillen. Tienen una semilla y una florcita muy sutil, parecida como a los machos de la marihuana, como con unos coquitos. Y esa ortiga tú la puedes cosechar y la puedes consumir como alimento. La tortilla de ortiga es una cosa exquisita, así como con un sabor a nueces, y tiene mucho hierro, es muy buena para las personas que son, por ejemplo, veganas, que consumen poco hierro, o para cuadros de anemia, después del parto, y también la puedes tomar en infusión, buena para depurar el organismo y también para combatir las alergias, ¿ya? Y entonces, bueno, pensamos en lo que va a aparecer en nuestro suelito que vamos a trabajar. Entonces, por algún lado tenemos plantitas que le llamamos comúnmente maleza, que el Sebastián, el oveja del huerto del litre, le llama buenesas, porque en verdad son una maravilla de malezas que tienen un montón de propiedades y que están haciendo ahí su pega sutil e invisible como de mantener el suelo. Y respetándolas a ellas o aprendiendo a identificarlas, podemos seguir también con el trabajo del huerto. En esta fecha, si todavía hace frío, podemos, no sé, por ejemplo, plantar plantas que necesitan unas bajas temperaturas para germinar, como las amapolas, que son hermosas, los dedales de oro son parientes de las amapolas, son plantas buenas para por ejemplo, con problemas de insomnio o nerviosismo. Y podemos plantar puerros, cebollines aún, cilantro, perejil. Y en lugares más protegidos, tal vez con un techito, por ejemplo, podríamos ya empezar a plantar el clásico y querido tomate, pues, buscando buenas semillas de tomate lima chino. Ah, tratando que no sean estas semillas de tomate rocky que le llaman, este tomate medio con pintas de transgénico. Y también yo creo que en un par de semanitas más podríamos empezar a plantar albahaca. Y la albahaca va súper bien en asociación con el tomate. Entonces tomate y albahaca es algo, por ejemplo, que podemos plantar juntos y que le va súper bien y que lo comemos juntos. También podemos empezar a germinar porotitos, esos porotitos maravillosos de la cooperativa Orígenes, por ejemplo, son súper buenas semillas para plantar poroto. Y podemos plantar porotos y también podemos plantar choclo. Y los podemos plantar juntos y el poroto va a crecer entutorado en el palito del choclo. Y mira, después podemos plantar zapallo y el zapallo va a crecer en el suelo junto con el... Entonces tienes ahí un clásico cultivo andino que se llama, que se planta junto y se come junto también. Sí, un plato típico. El poroto, el choclo y el zapallo. Y en un espacio súper chico. Entonces podemos tener, no sé, pues imagínate, del tamaño de una cama, que es como 70 por 2 metros, o de hasta de 1 metro por 1 metro, puedes tener un cajoncito como un pallet, el espacio de un pallet, por ejemplo, y es más chico que un pallet, o sea, más chico que una cama, un pallet debe tener como 70 por 1 metro, ¿no? Claro. Y ahí ya puedes tener unos 6 choclos, por ejemplo, para que nos hagamos la imagen a través de la radio. En un tamaño de un pallet podemos tener unos 6 choclos, unos 7 porotos y un zapallo. El zapallo se te va a salir así como para todos lados, el zapallo es malo. Pero, por ejemplo, ahí tienes un súper buen ejercicio en un tamaño bastante reducido que podemos inclusive tratar de intervenirlo en un pedazo de calle, en un espacio público. ¿Ah? Como yo creo que es súper interesante además entender cómo crecen los alimentos, cuánto se demoran, para que también valoremos el trabajo de los agricultores, que a veces decimos, oye, las lechugas están caras, pero nunca hemos plantado una lechuga para entender el trabajo que conlleva, ¿no? O no desperdiciar también la lechuga cuando no la comemos. O sea, entender la dimensión del alimento desde que crece, desde la siembra, también dejarlo semillar para poder entender cómo crecen los alimentos y de dónde vienen las semillas. Oye, tú dijiste en un inicio ese tema del diagnosticar el terreno donde uno va a plantar. ¿Qué acciones en particular implica ese diagnosticar? Mira, igual deberíamos cavar por lo menos unos 50 centímetros para que a las plantas no les cueste tanto profundizar sus raíces. Y también nos va a ayudar a entender la calidad del suelo, porque tal vez nos vamos a encontrar con un suelo muy arenoso o un suelo muy compactado con desechos, de escombros, clásico en Valparaíso, que son rellenos, ¿no? Entonces pensar en abonar de alguna manera estos 50 centímetros de tierra, ya sea incorporándole, ojalá, un humus. No pensemos en esta clásica práctica de comprar tierra de hojas, que generalmente viene de sacar hoja de un bosque nativo que está lejos de nosotros, sino más bien tratar de abonar la tierra con el material de nuestra compostera. Si no tuviéramos compostera, porque hay gente que de repente dice, ay, no tengo compostera porque no he tenido tiempo, o por los ratones, la suciedad, podemos enterrar la basura orgánica, por ejemplo, 50 centímetros bajo tierra. Hacemos un hoyito y le ponemos el desecho que tengamos de la cocina. Entendemos por orgánico todo lo que es material vegetal, ojalá sin aceites añadidos, por ejemplo. O sea, la alcachofa cocida sí, pero no el resto del salteadito de la verdura. No sé si me explico. Perfectamente. Ojalá poco cítrico, porque el cítrico igual es más difícil de compostar, más lento, por este polvito blanco que genera los cítricos cuando se van descomponiendo. Y entonces podríamos echar un poco de nuestros residuos de verdura más abajo, revolverlo un poco con la tierra para mejorar, eso se va a ir descomponiendo y va a empezar a aportar nutrientes en ese suelo a medida que las plantitas van creciendo. Si le podemos... ¿Aló? Te escucho. Ah, ya, es que escuché un pitido. Si escuchamos, o sea, si, perdón, si tenemos humus de lombriz o tierra de nuestro mismo sector que podemos rescatar, por ejemplo, no sé, tenemos un arbolito que ha echado hojitas, por ejemplo, ¿ya? Y que entonces me doy cuenta que es un material más orgánico, más esponjosito, podemos añadir también un poquito de esa tierra. O si mi suelo es muy apretado, que yo me doy cuenta cuando lo piqué que es muy, muy duro, podría, por ejemplo, añadirle un poco de arena de río. Esta como arena de construcción. Es más, en varias partes de Valpo uno siempre encuentra ahí como unos cerritos de arena de construcción de alguien que dejó medio tirado después de la carga. ¿Ya? No de playa, ojalá de... Por eso decimos de río, como la del estero, qué sé yo. Y eso nos va a ayudar a que tenga un poquito mejor drenaje la tierra. Es que Valparaíso, entre que es relleno y entre que tiene suelos muy arcillosos que son muy compactados, entonces son un poquito más difíciles para la agricultura. Súper nutritivos los arcillosos, pero un poquito más lento de crecimiento las plantas y en general las hortalizas necesitamos, son mucho más sutiles sus raíces, entonces necesitamos que esté un poquito más aireado el suelo. ¿Sí? Excelente, sí. Oye, ¿sabes qué pasa? Me está llamando, me parece, el Rubén Collío, y eso es lo que te está sonando. Ah, bueno, si quieres podemos seguir más adelante o la próxima semana, porque ya con la pega de sí. Preparar el suelo, tenemos harto trabajo y podemos empezar a buscar semillas también, pues. ¿Te parece? Me parece excelentísimo. Ya, pues, vamos a continuar la otra semana como retomando el... ¿Cómo se llama? Aires de brotes. Claro. Brotes de aire. Justamente. Que tan aire está en nuestra cabeza. ¿Sí? Excelente, Lore. Un abrazote. Un abrazo, René. Que estés bien. Muchas gracias por instruirnos sobre este tema de los huertos y todos estos sistemas interrelacionados. Que estés bien. Un abrazo, René. Chau, chau. Chau. Ahí estamos con la Lore, quien nos instruía entonces sobre este importante tema de plantar no solo alimentos, sino que también administrar de cierta manera lo que la naturaleza ya tiene para todos y todas. Vamos a ver si podemos hacer el contacto. Aire puro, en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso. Y tenemos un

creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para quedarme dormida. Para mi tristeza, violeta azul, la avenida roja, mi pasión. Y para saber si me corresponde, de ojo un blanco manzanillón. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda. Que tranquilo queda. Bien tranquilo queda. Bien tranquilo queda. Verdes. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde las actividades. La verde actividad. Y para finalizar este aire puro número 601, invitarlos a distintas actividades, varias de ellas en conmemoración a Macarena Valdés. Por ejemplo, Cuarto Creciente le canta a Macarena. Esto será el viernes 23 de agosto a las 18 horas en el mural de Avenida Brasil. Trae tu antorcha. Asesinada por el terrorismo empresarial, eso es, me parece que es cerca de Bellavista, así como por ese lado. Pero si no, igual se van a dar cuenta alrededor de las 18 horas, el viernes 23 en Valparaíso, Cuarto Creciente le canta a Macarena Valdés. También a la negra la mataron. Jornada por Macarena Valdés. Jueves 22 de agosto, la banda Conmoción, Antucay Nigún, grupo de danza Tun y colectivo del canto Por el Agua, Huechequeche Nitragún, Curaqueo Ka Ayapan, Coñomán, Guayquil más banda, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en Quinta Normal, acto central a las 18 horas y pasa calle a las 20 horas, ya saben, el jueves 22 a la negra la mataron, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. También hay otra invitación más que tenía por acá, que era un cadenazo radial, una transmisión radial colaborativa que se va a hacer a propósito de la jornada de conmemoración por Macarena Valdés. Esto se va a hacer también desde las 16 horas en el Museo de la Memoria el 22 de agosto, así que todas las radios comunitarias o medios de comunicación, portales web que quieran participar, la convocatoria se cierra el 18 de agosto, pueden sumarse como espacio o como radio mandando un mail a radiocurruf@gmail.com, radiocurruf@gmail.com, hasta el 18 de agosto el cierre de la convocatoria para esta transmisión radial colaborativa. Y además tenemos otra invitación más, y con esta vamos cerrando ya. Esta es una invitación a un NUTRAM, que es un conversatorio sobre las demandas y propuestas de los presos políticos mapuche de la cárcel de Temuco y los derechos de las personas indígenas el 22 de agosto en la librería En el Blanco. Convoca la red de apoyo al Machi Celestino Córdoba de Valparaíso y la librería queda en, acá lo tengo, me lo mandó la Connie, abrazotes Connie, calle Blanco 1065 Valparaíso. Entonces, conversatorio a propósito de los mapuches que están por razones políticas en las cárceles del sur del territorio denominado Chile. Y también la última convocatoria, y con esto despedimos el Aire Puro 601, Yo Planto Futuro, del 21 al 37 de agosto, campaña nacional por plantación de hierbas que ayuden a la conservación de abejas, orégano, romero, menta, ruda, tomillo y ortiga. Esa es la invitación para plantar en el jardín, en las terrazas, en el patio, en la calle. Así se estará contribuyendo a la conservación de las abejas, pues estas plantas les ayudan a enfrentar de manera orgánica a los ácaros y enfermedades que les afectan. Esto fue Aire Puro 601. Abrazo gigante a la Connie, a la Mel, al Checho, a la Anita, a la Lore, al Lauti, a la Eve, a la Palo, al Facu, al Divach y a toda la gente que le pone bueno para tratar de transformar este modelo de desarrollo. Eso fue Aire Puro. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. ¡Una bicicleta! ¡Di algo! Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.